De manera, estamos con Manuel Iturra. Manuel, ¿qué queda decir después de este resultado? Mucho esfuerzo, un gran torneo. ¿Qué le dicen hoy a la afición? Bueno, ¿qué le puedo decir? Que lo dimos todo, lamentablemente no pudimos pasar. Creo que la clasificación, bueno, parte de la clasificación tuvimos que sacar ventaja en Aguascalientes. Y hoy creo que por 60, por 70 minutos fuimos superiores a la América. Tomamos la iniciativa del partido, tuvimos mucha posesión de balón. Por ahí tuvimos también un cabezazo de un balón parado en el palo, que a lo mejor eso hubiera cambiado el trámite del partido. Pero es así, ellos ya nos marcaron cuando nosotros teníamos que ir a buscar el gol, teníamos que abrirnos y aprovecharon los espacios y bueno, lograron hacer los dos goles que a la postre fue la clasificación para ellos. En lo personal, ¿cuál es tu balance de tu torneo, tu primer torneo con Necaxa? Yo creo que es bastante bueno porque al final esto se evalúa como equipo y como equipo creo que hemos superado las expectativas desde que se conformó. Toda la gente esperaba que estuviéramos peleando por el descenso y al final terminamos peleando en una semifinal, así que creo que mi balance es bastante bueno. ¿Cómo va a ser el siguiente torneo entonces? Bueno, es a esperar de superar este, siempre uno tiene que ser ambicioso y competitivo y ojalá que podamos superar lo que hicimos este torneo, que es bastante difícil porque tenemos que tener esa cuota de suerte. Y porque los equipos ahora se van a reforzar bastante porque ya iré siendo un equipo el próximo torneo, así que creo que va a ser un torneo muy competitivo. Muchas gracias, Manuel.